Ahí va, ya está liada otra vez, tú. Era la orquesta de Fletcher Henderson tocando Sugarfoot Stomp en 1931, en esta ocasión con su hermano Horacio al piano. ¡Oh, play that thing! Thank you. Cotton Club Stomp, la orquesta de Duke Ellington grabada en 1930. Mi diccionario traduce stomp como pisando fuerte, así que no sería imprudente decir que se podría traducir el título como a zapatazos en el club del algodón. Orquesta de Abby Lyman interpretando Weary Whistle, la pesada de la comadreja, en 1923. Hoy hemos tenido stomps y lo hemos dejado con un rag. Mañana más rags. Hasta mañana.